Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Les cuento que en el día de ayer se ha llegado a un principio de acuerdo entre los gremios docentes y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, quien ha formulado una nueva propuesta de aumento que alcanza los 2.900 pesos de salario mínimo, lo que equivale a un aumento del 20,8%, una oferta superior a la propuesta por el gobierno provincial en una primera instancia, donde se había ofrecido un aumento tres veces inferior al reclamo de los gremios docentes. De esta manera se pasaría de los 2.400 pesos actuales a 2.900 pesos para el salario mínimo, más 242 para el sueldo básico, lo que eleva el cargo inicial a 1.600 pesos. De esta manera, este aumento de un 20,8% alcanzaría todas las escalas salariales. El Frente Gremial Docente informó que debía discutir con sus bases para poder dar una respuesta definitiva. Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, informó que la oferta va a ser discutida en asamblea con los docentes y que el jueves se dará una respuesta definitiva. Además, se refirió a la necesidad de revalorizar el trabajo docente y de rediscutir la calidad educativa. Nosotros le hemos dicho a los padres que nosotros queríamos resolver este conflicto, que este conflicto, hay que decirlo, se podía haber evitado si nos hubieran convocado antes, pero lo que queda claro, y le tiene que quedar claro a los padres, que hay que revalorizar el trabajo docente. Los docentes no trabajamos 4 horas. Tenemos un compromiso superlativo con la educación pública, la venimos sosteniendo hace muchos años, la vienen sosteniendo los padres, que lo que nos queda por trabajar fuertemente es escuela de jornada completa y una educación de calidad. Nuestros chicos se merecen una educación de calidad y los trabajadores de la educación nos merecemos trabajar en condiciones dignas. Desde La Plata, desde Radio Estación Sur, informó Paula Di Carlo para Farco Satelital.